empezó. Fútbol y asociados. El calcio e associati. Y ya empezó. Fútbol y asociados, listo. Yo, yo, mám ty to gry, dribluje jak to ty, falešně jak skočí, vraž to, co si skočí, oči vzbudzám kolejnou bránkou, běkne flankou jak blanko, široko jak na kampno, líka křiči gola, na celé gardu. Hola, hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo podcast de Fútbol y Asociados. Nicola Ventura, zvodze, rivali po drodze, mijam, jestem długowieczny jak Roger Mila, jak edición de lunes, edición dedicada al campeonato ecuatoriano de fútbol en una fecha 16, fecha caracterizada, más bien dicho, que tuvo como gran punto el hecho que se celebraba el Día de la Madre, ergo no iban a ser de lo mejor las asistencias en los diferentes escenarios del país. Obviamente la excusa es por demás justificada. Hubo grandes emociones. Yo soy Edison Guapaz Zambrano. Les doy la bienvenida a esta programación, a esta producción que hacemos ahora dos veces por semana aquí en Fútbol y Asociados. Así es, estamos aquí en Fútbol y Asociados, gracias a Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Estamos aquí además gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Electro Supplies, Eddie. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes solicitar a través de electrosupplies.net, donde te puedes enterar de las facilidades a la hora de pagar y a la hora de importar tus repuestos de automóvil, así como los accesorios, los gadgets para tus dispositivos electrónicos favoritos o que más uses, o si están por ahí dañados con desperfectos, los puedes reparar a través de electrosupplies.net. Y recuerden que estamos aquí siempre con el gusto de hacer este podcast. Gracias a todos quienes nos escuchan, por el apoyo, por el aguante, a toda la gente que gusta de nuestro trabajo. Ya saben que lo hacemos aquí con el mejor de los ánimos, la mejor predisposición y voluntad. Fútbol y Asociados, tenemos que hablar de fútbol ecuatoriano. Así es, muchas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a irnos con los titulares, Eddie. Fútbol y Asociados, preparados, listos. Muchos empates en la fecha 16, vamos a hablarles del Quito Católica, por ejemplo, del Macará Barcelona, del Liga de Quito versus Liga de Loja. Estos dos últimos encuentros bastante flojitos, el primero sí, muy espectacular. Además se han marcado dos tendencias aquí en la presente jornada. El Nacional está en una racha victoriosa, el Independiente del Valle va con 3 derrotas seguidas. Entonces toda la fecha 16 por acá, por Fútbol y Asociados, fecha que todavía no finaliza. Así es, porque este lunes por la noche jugará el Club Sport Emelec defendiendo su liderato. Ecuatorianos en el exterior, gran jornada para el Chucho Benítez, por ejemplo, en el América. También clasificó el Monterrey de Walter Ayoví. Un poco de Europa, tal vez, Fórmula 1, tenis, comenzamos. Yo. Regresamos en Fútbol y Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Saludos, Azteca. Y como no estamos también gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. ¿Qué es Electro Supplies, Eddie? Es repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. Los puede solicitar a través de electrosupplies.net. Si usted es seguidor de fútbol y asociados en Twitter, que ya estamos cerca del 1200, subguión. Vamos, empecemos con la arroba. Arroba, subguión, FYA, subguión nuevamente. Usted puede ser. Usted puede llegar a varios descuentos, un trato preferencial en Electro Supplies a través de electrosupplies.net. ¿En qué? Pues en la adquisición, en la importación de repuestos de electrónicos, dispositivos, gadgets, demás. Aparatos electrónicos. Es que hay tantas vez, es que hay tantos beneficios que te quedas sin saliva. Me emociona, no les da pubertad, Simón. Otra vez, loco. Sí, señor, entonces a través de electrosupplies.net. Y si nos sigues en Twitter, subguión, FYA, subguión, puedes tener aún más beneficios, aún más descuentos a la hora de importar tus dispositivos electrónicos. Vamos con la fecha 16. This is a very dangerous. This is a very dangerous time. Dangerous time. Inició esta fecha en día sábado. No se jugó en viernes, cosa rara, normalmente se lo suele hacer. Ya es una costumbre, ¿no? Dividir el campeonato entre jueves, viernes, sábado. Ahora iniciamos en sábado, rematamos el domingo. Quizá uno de los juegos más atractivos se dio el sábado, Edison. Me parece que por fútbol, por momento de los equipos, sin duda era de los más interesantes. La Universidad Católica ante Deportivo Quito, lógicamente en el Atahualpa. Tuvimos un empate, un gran partido, Edison. Gustó a todo el mundo que lo pudo seguir. Me sumo a esa gente que lo pudo seguir al juego y que además salió satisfecha con el espectáculo. No sé, Eddie, ¿tú qué opines? Lo triste y lo lamentable, no hay todavía la asistencia requerida en la cancha del Atahualpa. A pesar de que era un partido muy clave, me parece, Edison. Sí, tenía toda la pinta de ser uno de los partidos más bonitos de la fecha. Creo que fue el más bonito. Tendría que ser del que más hablemos, pero bueno, hay y también otras cuestiones a las cuales hacer énfasis. El tema es que este partido arrancaba pues con virtud ofensiva, como ha sido la característica de estos dos equipos, juego más ofensivo que defensivo. Claro que el Deportivo Quito ha tenido a lo largo de esta temporada más recaudos en su saga, y comenzaba dominando, ¿no? Con ya su característica o presencia en medio campo con Edison Vega, pues con Robert Flores y Colón. Bueno, que a Colón lo tuvieron, no fue el mejor partido, pero eso vamos a ir desarrollando en el transcurso de este partido. Y cuando parecía que el Deportivo Quito ya estaba madurando su primer gol, fue al revés, fue un gol de Dani Luna el que hizo que se abra el marcador. Entra pues con balón dominado a los 10 minutos de este todavía joven valor del fútbol ecuatoriano, aunque ya ha pasado por varios equipos, incluyendo el Quito mismo. 10 minutos y ya ganaba la Católica, pues con tanto de Dani Luna, que básicamente era la única variante dentro del esquema ya conocido por que presenta Celico. Para fortuna del estratega argentino, ya pudo contar con su defensa titular, cosa que es muy valiosa. Ya solo comillas le hacen 2 goles, ya no le hacen 6, ya no le hacen 4. Tal vez eso es algo que nos olvidamos de mencionar la semana anterior cuando jugaron con Barcelona, puesto que, por ejemplo, en ese partido no pudo actuar Benítez, para mencionarte uno de los ausentes, y esta ocasión marcó incluso un gol. Benítez fue. No estuvo la belleza Mendoza, Edison, en el partido anterior ante Barcelona tampoco. Fue la gran diferencia en este partido, un jugador que sabe mucho con el balón, es de estos jugadores finos, que sabe tocar bien, que tiene mucha precisión a la hora de patear al arco, como a habilitar al compañero. Es un jugador de los que gusta ver en la cancha, pues por su técnica. Y sí, marcó la diferencia, sobre todo después del gol de la Católica, lo cual le dio más confianza al cuadro camarata. y se fue para adelante. Y con todo y la expulsión de Jesse Godoy, un valor de medio sector que lo sentiría ya sobre el final del partido, la U Católica igual se fue al ataque. Y llega el gol de Diego Benítez cuando de tanto en tanto era un duelo de ida y vuelta, ¿no? El Quito atacaba, la Católica contragolpeaba, de pronto fue sensible la expulsión de Godoy, de pronto sí, el Deportivo Quito se le iba encima, en eso llegó la jugada de Diego Benítez, hace un sombrero a Carini, con gran calidad este gol, para mí uno de los más bonitos de la jornada. Aunque, bueno, aquí hubo golazos, ¿no? Después hubo otro aún más espectacular. La chilena de mamita. El de mamita. Mama chilena que se pega. En víspera de Día de la Madre, para ir a la Serenata y todo. Ir bien festejado. Y, entonces, bueno, 2-0 para la Católica. Al 35 marcó la Católica. Lo interesante, me parece, de la Católica es que, a pesar de que el Quito... considero que fue el que mandó en el primer tiempo, fue la Católica la que se iba con 2-0 arriba. Algo que no esperaría uno tanto del esquema y del juego que utiliza Célico, porque básicamente lo que él necesita es el balón para poder atropellar como acostumbra este equipo camarata, el equipo celeste. Mientras, en cambio, el Quito sí acostumbra a quitarte la pelota bastante, tiene buenos manejadores, hemos destacado aquí a lo largo de la temporada la recuperación que tiene este equipo en media cancha, hace buen pressing, se distribuyen bien los jugadores por parte de Insúa, y por eso creo que le manejaba el balón a la Católica. Sin embargo, para muestra, ahora la Católica llegó a ser mucho más efectiva, porque la semana anterior hablábamos que con Barcelona, por ejemplo, la Católica pudo haber descontado un poco más, y ese partido había sido un poco más dramático, pero no fue efectivo el equipo. Ahora sí gozó de eso, y era el primer tiempo y ya se iban con 2 goles arriba. En esta ocasión el local era Católica, y en el partido anterior habían empatado, si no estoy equivocado. Dos igual. Ajá. Y fue al revés, fue el Quito 2-0 y terminó la Católica igualando 2-2. Vamos ahora con lo que fue el desarrollo del segundo tiempo. Este ya fue enteramente para el Quito. Sí, bueno, creo que es destacable pesa, pues, la labor de Facundo Martínez, porque haciendo una labor de 5, de 8, de prácticamente comerse la media cancha, se batallaba con la gente del Deportivo Quito, y muchas veces pues pudo adueñarse del balón e impedir los avances del cuadro chuya. Se partió, pero sin embargo ya se vio el hombre menos en el segundo tiempo. Afectaba la salida de Jesse Godoy, que es alguien que ayuda mucho en esta labor a Facundo Martínez. Y el segundo tiempo, en verdad, fue mucho más para el Deportivo Quito, pero parecía que era una noche sin inspiración, sobre todo para Federico Nieto, que se perdió unas ocasiones increíbles de marcar. Parecía que no... simplemente no era la noche del gran ariete argentino, que de todas formas sigue siendo el goleador. También por ahí se perdía Alex Colón un par de goles, un jugador que también no fue precisamente su mejor noche. Se lo trató de poner Edmundo Zura en el lugar de Robert Flores, un cambio que un poquito sorprendió, porque son mucho posiciones. Me parece que es mucho más ofensivo, y esa era la intención de Insúa. Mira, y es lo más lógico e inteligente que puedes hacer. La cosa es poner tres tanques. Si ya estás perdiendo 2-0, sabes que la Católica, en el estilo de juego, deja muchos espacios atrás. Se defiende prácticamente con el ataque. O sea, la Católica, si piensa que el mejor sistema defensivo es atacar bastante, ellos no repliegan tantos jugadores atrás. Y ponerle más hombres de ofensiva me parece lo más lógico, ante la expulsión del medio que ayuda en la contención en el cuadro camarata. Es lo más inteligente, lo más lógico, lo que hizo Insúa. Y le da resultados, creo, porque genera espacios. A pesar de que no haya sido una figura, no sé, dentro del desarrollo del partido. Sin embargo, te digo, o sea, tácticamente es útil, porque iniciando el segundo tiempo ya denunció sus intenciones, y creo que todo el cuadro se mentalizó en conseguir ese empate. El descuento llegó tarde, al minuto 76, luego de martillar y martillar. El gol ya fue del máximo artillero que tenemos hoy por hoy en nuestro campeonato. Es el gol número 13, Edison de Nieto. Sí, ¿no? El 13º tanto de Federico Nieto. Y ahora sí pinta para ser goleador de este año, al menos de esta primera etapa. Sí, es destacada la actuación. Por ejemplo, hoy en este fin de semana estuvo con la mira desviada el señor Nieto, sin embargo, igual anotó. Sea como sea, marque el gol, el del descuento. Pero este fue... No, normalmente él se le ve anotar de jugada, de cabeza, anota bastante. Ahora fue ejecutando un penal. Ya cuando... Eso pasa siempre. Ya cuando en tu club ven que te estás perfilando para ser goleador, para llevar la marca arriba en el campeonato, te empiezan a ceder todas las posibilidades de gol, ¿no? Cuando hay generosidad, sobre todo, para que, lógicamente, sí, te motives. Igual era el hombre indicado. Me parece que Nieto igual viene cobrando los penales desde hace un tiempo. Pero por ahí podrías esperar que lo patee Colón. Colón no estaba pateando penales, ¿no? Pero digo, podrías esperar que lo patee Colón. Puede ser. Ya había ingresado... Y Santiago Morales, por ejemplo, gente que patea penales. En todo caso, bueno, a Jorge Guagua incluso me acuerdo haberlo visto patear penales. Sí, Guagua es efectivo, ha pateado penales, lo recuerdo. De todas formas, lo importante es que lo patea Nieto. Marca. Y creo que esto puso las alarmas. En el Quito de que sí se podía darle la vuelta y en la Católica de que cuidado y te sepultan. Y... se le escapa esta victoria a la Católica, que le hubiera sido muy útil, porque luego viene una espectacular chilena de Walter Mamita Calderón que pone el empate, minuto 87. Raro esas jugadas acrobáticas en un elemento tan corpulento como Walter Calderón. Bueno, pues sí, sin duda debe ser el gol más bonito de su carrera, por lejos. Seguramente. La semana pasada Mamita Calderón había hecho un gol más de carambola, más casi de blooper. Desde el piso fue casi, ¿no? Sí, desde el piso, ni se la creyó. Mientras que en esta ocasión hace una pirueta en el aire para poner el 2-2, un resultado que era mucho más justo, porque el Quito había en el segundo tiempo dominado las acciones, porque sí fue, digamos que si es que esto era box, lo ganaba por los puntos. Era un resultado un poco más justo. Católica fue efectiva y este empate lo que beneficia más es de Melec. Sin duda, dependiendo del resultado. Aunque así no sacara su resultado, creo que Melec se frotó las manos con el hecho de que Liga y el Quito no hicieron su negocio, no hicieron su trabajo. En el cierre yo insisto en que Mamita Calderón le ha sido un jugador muy tremendamente útil al Quito. Si bien tiene apenas 3 goles marcados en el campeonato, valga decir que han sido importantes y que además la mayor utilidad de Mamita me parece viene por la función táctica que él desempeña dentro del campo de juego. Ha sido recurrente titular en la alineación de Insúa, al menos desde las últimas por lo menos 5 fechas. Utilizando el estratega argentino como juvenil en cancha, Ederson Valencia, que es el lateral por derecha, en una línea de 3 claramente definida. En esta ocasión se lo utilizó a Luis Romero como zaguero central, función que no la desconoce el aguerrido jugador de origen manabita. Jugaba de zaguero central por izquierda, por derecha, por... No, por zurda era, por zurda sí. En el Manta, ¿no? Claro. Ajá, y aquí lo hizo igual, porque por derecha ya sabemos puesto fijo Checa y el líbero fijo es Guagua. Ya, y claro, lo sabemos, difícil que Insúa mueva su línea de 3. Tiene que acomodarla como la pueda, porque pedirle a un técnico que no juegue con el estilo que más acostumbra es como... Chuta, no sé, pues, hermano, como... No sé, es matarlo un poco, ¿no? Es como a un tenista hacerle cambiar de marca de raqueta, una cosa así. O como pedirle que juegue con la derecha casi, en vez de si es zurdo, por ejemplo. Algo así, casi. En fin. El tema es que, bueno, también el Quito tiene suficiente plantel, ¿no? En todo caso, sonaría improvisación lo de Romero, pero no lo es tan. Y eso en caso de las bajas de Isaac Mina, de Giovanni Caicedo. Se pudo echar mano, pues, del Manavit. Vamos con jornada de domingo. Nacional, Edison el Rojo se recupera, un partido vital ante el Manta. ¿Por qué? Porque el Manta, como sabemos, está estacionado de media tabla para abajo y es para el Nacional qué mejor que ponerle el pie a uno o un rival directo, ¿no? En esa urgencia de no pelear abajo en el descenso. Sí, es bueno, de momento el Nacional se pone a buen recaudo. Es vital para el cuadro criollo sumar mientras se pueda, porque ya mismo viene la época dura. Los cortejos complicados. Sí, pues acordémonos que Nacional tuvo un muy mal arranque, pues le tocaron de seguido los rivales más complicados del torneo. En esta ocasión pudo ganarle al Manta 2-1, tuvo que remontar en un partido que siempre fue favorable al cuadro criollo, pero el tema es que estaban imprecisos a la hora de definir y todavía persiste uno que otro error notable en defensa en la escuadra que dirige Carlos Sevilla. Bueno, Nacional bregaba, insistía, buscaba rematar al arco, no se le daban las opciones y de pronto en una contra que... Sí, el Manta, digamos unos 5 minutos antes comenzó a meter estos contragolpes. En una de esas falla Juan Carlos Anangonó, previamente por ejemplo el Bisbone no había entregado bien un balón retrocediendo a su hermano, casi se complican, después aquí Anangonó cede el espacio pues contra este jugador John Carabalí, no cubre bien la bola, se deja ganar fácilmente un balón que estaba con todo el perfil para que sea del zaguero de Nacional. Le gana John Carabalí. Esto lo advierte Adrián Bone, que tú sabes, aquí la virtud que siempre le he destacado a este arquero es su rápida salida cuando ya vienen a encararlo. Hizo lo que pudo, lo trató de cerrar el ángulo, pero John Carabalí pues le revienta el balón en la humanidad. Sale rebotando, incluso se chocan. Luego, producto de este choque, Adrián Bone ni siquiera pudo reaccionar, se quedó tendido en el piso. Y llegó el paraguayo Eduardo Echeverría para solo anotar la primera del encuentro. Era un baldazo de abuelada para la gente criolla. Malos recuerdos de lo que venía pasando inicios de temporada. Y este 1-0 lucía un poco injusto, pero a la vez era un castigo a que Nacional se desatendía mucho en defensa y todavía le suele costar. Oye, al Nacional le había pasado la calamidad de la salida de como es de Samaniego, sí, que señor. Se lesionó feo, lo sacaron en ambulancia, si no estoy equivocado. No fue así. Se lesionó en el primer tiempo, eso sí, no pudo continuar. Y justo despuesito de la lesión de Samaniego vino el gol de Manta. Claro. Y no lo sacaron del estadio ya a Samaniego porque no estaba sintiéndose bien. Nada que ver. Bueno, yo no vi el partido por TV, lo seguí por transmisión radial, la verdad. Y ahí dijeron que bueno, que estaban alistando, creo, hasta la ambulancia para sacarlo. No, por eso te pregunto. Pero le pesó enormemente al Nacional. No estaba mal Nacional. Es más, como tú dices, el gol llegó producto de que el Nacional se había volcado al ataque, Edison. Porque el Nacional estaba poniendo contra las cuerdas al Manta, había iniciado bien. Y creo que en esta ocasión sí pesó muchísimo la ausencia de Samaniego, un jugador que nosotros sí, yo, era nuestra opinión. Creo que de la mayoría de los futboleros, de la gente que nos escucha, también se debe haber estado preguntando por qué Samaniego no tenía mayores oportunidades en el Nacional o no se le tomaba como la primera opción para ser titular. Y ya venía en eso, el cuadro militar tenía en él su titiritero y lo va a sufrir, ¿no? Si no está la siguiente fecha, le va a pesar muchísimo al Nacional. Otro que estaba prendido en este partido era Edison Preciado y termina marcando además un gol en este juego. Así es, bueno, Nacional después de la salida de Samaniego le costó volver a dominar el partido. Entró Eric Paul Minda, jugador que tenía muchísimo tiempo sin pisar una cancha, al menos en partido oficial. Así que le costó agarrar la onda. Ponte le pusieron un balón solito para que defina, definió muy suave y estaba errático hasta que más o menos finalizó el primer tiempo. Y en el segundo agarró ritmo de juego y fue un dolor de cabeza permanente para la gente del Manta. Yo creo que sí, le vino bien estos minutos. Un jugador que tenía buena proyección, sobre todo hace unos 2 años, pero que de pronto ya no se le ha parado tanta bola, sobre todo por el tema reglamentario. Porque claro, cuando era juvenil iba de cajón él. En el 2011, luego de que salió Renato Ibarra, el juvenil era sí o sí Paul Minda, le fue bastante bien y hasta principios del 2012 jugó, después desapareció este muchacho. También salió, me acuerdo, el zaguero que está en liga, pues, de juvenil, si no estoy equivocado, el, ¿cómo se llama? Madrid, y como que le quitó protagonismo a Minda igual, de todas maneras, o sea, como joven revelación. Ni bien inició el segundo tiempo, viene un desborde, este hombre Padilla, que ya tiene 3 fechas, me parece, la confianza del técnico, se la ratifica, ¿y por qué? Porque es un hombre que, al menos en lo que tiene que ver con desborde, con velocidad, es muy útil. A veces como que le falta agarrar mayor experiencia y conocimiento a la hora de defender. No sé, se juega mucho al balón y lo desbordan fácil. A veces los más experimentados como que prefieren aguardar un poquito, a ver para dónde haces la finta y te caen. En cambio Padilla busca mucho el anticipo y se lo suelen llevar por mayor habilidad. Pero para atacar es bueno, mete un centro y Edison Preciado, que te había dicho, para mí estuvo en un buen partido, estuvo muy activo, no sé si tan fino, pero estuvo activo, consigue su gol al minuto 53 y de cabeza, ponía el 1-1 y bastante justicia, porque sí había sido más del Nacional de lo que se podía recoger, ¿no? Bueno, sí, el segundo tiempo fue enteramente favorable para el cuadro de Nacional. Enseguida llegó el segundo gol, Juan Gobea, que es el goleador actual del cuadro criollo, ya lleva 7 tantos, recibe un pase profundo, define muy bien, mete el 2-1, festeja de una forma muy peculiar, ¿no? Con sombrero de mariachi incluido. Como todo el domingo era dedicado a las madres, pues así harto lo fue. Mariachi. Ajá, sombrero de mariachi. Por ahí se sacaron, no sé cómo le metes en la pantaloneta un sombrero de mariachi. Vaya usted a saber. Bueno, sea, Preciado ahí, llegó al tercer gol también, ¿no? En la banca, por ahí estuvo. El tema es que Nacional rápidamente en el segundo tiempo pudo poner las cosas con más justicia a lo que había pasado y con mayor tranquilidad, porque este era uno de los puntos que debía sí o sí sacar si buscaba esta franca recuperación. Lleva 3 victorias seguidas del cuadro criollo, fue una gran semana, y a la espera de lo que bien vendría a ser el remate de esta primera etapa, cuando ya le toquen partidos más complicados. De cualquier modo, ahorita está a buen recaudo, está en 8º lugar. Podría ser 7º. La próxima semana tiene con el Quevedo. Partido clave, ¿no? Partido clave. Es que es puntuable, ¿no? Con el respeto del Quevedo, pero en cuanto a fuerzas, yo creo que el Nacional podría puntuar ahí. Eso nada más con este partido. Justa victoria para el Nacional. Me extrañó que en el Manta estaba en la banca Escalada, Santa Cruz, el Diablito Lara, loco, en la banca. Normalmente son titulares de estos jugadores. De pronto el plan de Cózar fue táctica murciélago, como la playa de Manta, no sé, pero no fue bueno. Le salió por momentos en primer tiempo, y de ahí lastimosamente el cuadro tunero se queda para sí, sus intereses. Sí, sí suena error, porque el segundo goleador que tienes, que es Escalada, con 4 tantos lo dejas en la banca. Suena error, me parece. Y tal vez no ha sido la mejor temporada de Escalada, pero todos sabemos que sí es un jugador con bastantes condiciones. Regresó y que además Cristian Márquez, y por momentos sí, en verdad fue lo más importante, no como un goleador, sino ¿pero con como quién juega Márquez? Un hombre de más oficio, pero digamos que se fue importante porque él incluso hizo mucha labor de marca, era el que recuperaba, era el 8, el ida y vuelta. Claro, no tenía, estaba con Echeverría. Se jugó por el joven paraguayo, pero más no podía ser. Bueno, regresamos de la pausa para continuar con la fecha. Vamos a irnos con, estamos escuchando rap de diferentes nacionalidades, idiomas, en fin, vamos a irnos con algo de Dust FX, How We Do. Yeah. Yo, for all my youngs, lick shots for all my guns. Baby spitting and getting it with all my guns. Around here we don't care about Gore and Bush. The killers that I know hit the store and push and start pitching like Nolan Ryan. Holding iron, feds on the block and we know they're iron. Dre run up in the party in Rome, drink Bacardi Limon. Dre never leave the party alone. Do-rag, new jag, mint green and chrome. The chicks fiend the bone, they scream and moan. My clique be smelling like new money. We like new money. Shit every day you see Dre with a new bunny. Heard around we was MIA. We was out on the low down to MIA. Getting sex on the beach, drinking sex on the beach. Make a $1 million deal with our connects on the beach. Holla. It ain't nothing, just how we do. All the hustlers in here know how we do. Holla. Diggy dies, man, we get them ends. It ain't a game when we spit them gems, you heard? No, it ain't nothing, just how we do. All the hustlers in here know how we do. Holla. Diggy dies, man, we get them ends. It ain't a game when we spit them gems, you heard? Got a problem with authority. The streets is wild, I keep the cat up in the car with me. You bastards want no part of me. Boogie bang, now my game is rap. I know my distance that can change. Cocaine to crack, me on break, grande. Niggas is late to track. All you nondescript faggots better face the fact. This year a lot of niggas gon' fade to black. Summertime block party, got the case to yak. My youngs live by a code of silence. Hoes are violent, drug cartel serving loads of clients. Pushing O's and droves to those who's buying. In the concrete jungle, can't control the lions. See, that's how it is in the depths of hell. And the only way out is either death or jail. Before I'm DOA, I relocate to Asbury. The Jag cherry weed smelling like raspberry. It ain't nothing, just how we do. All the hustlers in here know how we do. Holla, diggy dies, man, we get them ends. It ain't a game when we spit them gems, you heard? Yo, it ain't nothing, just how we do. All the hustlers in here know how we do. Holla, diggy dies, man, we get them ends. It ain't a game when we spit them gems, you heard? Now when I'm through doing this, I'ma head out west. And when I get out west, I'm getting head out west. And then rendezvous with rendezvous. He got some good new smoke, they call Bombay Blue. He said he meet me round 5:30 in a 5:30. He coming through with the blue and a loud birdie. See over here, we showing proof like this. And yo, my man Boogie Bang, he know a crew like yo, this. I know three strike felon cats, push a melon back. And little niggas selling crack, know the way to hell and back. Kicked it with some great men, from Penn State to the state pen. To old timers on the block, drinking straight gin. Dot, we straight Henny. Done, it's just a BK in me. Mini, short Electra air, my season finale. When I was in the cut, getting weed sent from Cali. It ain't nothing, just how we do. All the hustlers in here know how we do. Holla, diggy dies, man, we get them ends. It ain't a game when we spit them gems, you heard? Yo, it ain't nothing, just how we do. All the hustlers in here know how we do. Holla, diggy dies, man, we get them ends. It ain't a game when we spit them gems, you heard? El fútbol o soporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego. Regresamos en Fútbol y Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y claro, como no, estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes solicitar a través de electrosupplies.net, todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. Y tenemos que continuar con fecha de domingo. y media abajo. Pero hermano, se pema, si yo voy. Y sí, al mismo tiempo del partido entre Nacional y Manta se jugaba el Deportivo Cuenca contra Independiente del Valle 2-1, juego favorable a la escuadra Morlaca, que también es otro equipo que va en recuperación tras, claro, eso sí, el miércoles tuvo una jornada nefasta, cayendo goleado. Esta vez pudo recuperarse en su casa y vencer 2-1 Independiente del Valle, que en cambio viene una muy mala racha, 3 derrotas consecutivas. Y prácticamente el cuadro de Sangolquí ha perdido toda opción de buscar ganar la etapa, lo que alguna vez estuvo muy cerca para justamente este cuadro. Claro, en algún momento ya se lo plantearon, pensaron que era su opción y la oportunidad de conseguir meterse a pelear. Recordemos que de todas formas el Independiente del Valle, aunque ya no pueda pelear arriba, va a tener la oportunidad de decidir muchísimo en este campeonato, porque tiene que jugar con Emelec, tiene 2 juegos aplazados, son los 2 juegos aplazados con el Emelec, Edison. ¿Sí, no? Es uno nada más, uno perdón. Si sí, es uno con el Emelec, y ahí puede ya ser un poquito juez el Independiente. O sea, digo que de todas formas no pierde totalmente protagonismo, porque dependiendo de lo que haga, no sé, puede complicarlo, por ejemplo, al cuadro eléctrico. Acá pierde con el Cuenca que viene en franca alzada, y yo creo que esto lo que empieza a hacer es preocupar a todos los que están atrás, ¿no? Porque ya el Cuenca, el Nacional, como que levantaron cabeza, van a querer salir de esas posiciones incómodas, y entonces esto le va a meter más nervios solamente al Manta, a Liga Deportiva Universitaria de Loja y al Macará. Porque, claro, otros clientes inesperados que se tenían en la cola, que te digo, eran el Cuenca y el Nacional, están levantando. Va a ser un juego muy psicológico en la segunda etapa, creo yo. Para mí hay un descendido fijo que va a ser el Macará, un cuadro que no levanta cabeza a pesar de cambio de técnico y que tiene un plantel bastante limitado. El otro está muy por verse. En estos momentos la Liga de Loja está atravesando por un mal momento, pero anímico terrible, creo, un bache que es difícil de solventar. Pero podría levantarse. Ya le sacó un empate a una Liga que, bueno, también estuvo en un partido supremamente malo. También está ahí el Manta está cayéndose, y por ahí las últimas fechas puede estar en sitios comprometidos si siguen este ritmo. Estábamos convencidos nosotros que el Manta para nada iba a pelear posiciones de descenso. Lo veíamos consolidado, tranquilo al equipo. Pero el hecho de que a ciertos estelares y hombres considerados del once, creo que a todos nos hace pensar un poco que hay problemas de otro tipo. No sé si disciplinarios, tal vez físicos. Un poco de desobediencia táctica, de todo puede pasar, pero de repente un grupo de los principales, los titulares, los estelares, aparecen en un cotejo en la banca, puede tener algo que ver, puede tener algo que ver un poquito con algún malestar, algún problema que haya habido, y esas cosas a veces pican, ¿no? Y se entiende un poco el momento malo del Manta. Acá el Cuenca, ¿qué cosa? Te da para las sospechas. Claro, ¿sí? Que sí, para preguntarte qué es lo que pasa. Acá el Cuenca levanta, y habíamos tenido un partido no muy agradable. Recordemos que el Cuenca no es un equipo que juegue tampoco tan vistoso. Últimamente lo que está haciendo es más bien preciso. Recuerdo ese juego, el anterior, por ejemplo, que se lo ganó a Barcelona. Sí, no, la fecha anterior se lo ganó a Barcelona. Para mí no fue más el Cuenca que Barcelona, y sin embargo le ganó. Ahora creo que las fuerzas ambas estaban como mermadas, y no era un bonito espectáculo, Edison, en este partido. Partido definitivamente discreto, por no decir malo, en el primer tiempo. El segundo tuvo las emociones de los goles. Jerry León, el juvenil con nombre de cantautor de salsa. Ponte ahí una... Yo que te conozco bien. Para el muchacho que se bautiza en la historia del fútbol ecuatoriano, pues anotando de cabeza para el primer gol Murlaco. 1-0 para el Deportivo Cuenca. Vaya. Yo que te conozco bien. Pero bueno, ese es Marc Anthony, no tiene nada que ver con Jay. No importa, el chiste está. Para que te hagas el chistoso nomás. Y marca su primer gol, ¿no? Sí, hace su primer gol en una jornada que fue para los juveniles también. Claro. Bueno, este partido igual se hace un poquito más entretenido aquí. Ya el Independiente se despierta, busca ese empate, llega al minuto 79, penal de Junior Sornosa, jugador que es, normalmente se hace presente en el marcador. Que seis tiene goles tiene muy ya. Buena técnica. Seis goles en el campeonato, Eddie. Nada despreciable para alguien que es media punta, por así decirlo. Pero que tiene muchísimas libertades, eso sí. Yo creo que, a ver, ¿qué jugador he visto así que tácticamente se lo libere tanto como a Junior Sornosa? Se me antoja, ¿te acuerdas a Patricio Urrutia en Liga? Que le dejaban avanzar así tranquilamente sin mayores responsabilidades de marca para que luzca. El año anterior, Matías Oyola, por ejemplo, en Barcelona también era ese volante más mixto, pero que realmente le dejaban mucha oportunidad para que pise el área rival. No tenía tantas responsabilidades de marca. Y acá Sornosa también tácticamente, como ya es lógico, ves un jugador que pueden anotar, que tiene calidad. Y aunque hay que decir, ¿no?, que él más bien de jugada parada, de pelota quieta es cuando más ha marcado. Sin embargo, también lo ha hecho en jugada, se desprende mucho, le dan mucha libertad. Y hay que empezar a tomarlo en cuenta cuando juegues contra él, porque a este paso va a terminar, creo, marcando muchos más. Y qué bien por él, que no le fue de lo mejor en el torneo juvenil último, pero en cambio regresó al Independiente a reivindicarse, me parece. Y sí, sin embargo, claro, ha tenido muchos problemas porque si ya se le dio la responsabilidad del goleador nato y no es, pues, Junior Sornosa ante la ausencia de Daniel Angulo. Ah, pero hará goles a cuentagotas, o sea, tampoco, yo creo que el técnico está consciente de eso, no que le va a solucionar los problemas ofensivos. La pena es que no tenía nada más, ¿no? Claro. Sobre el final del partido, pues llega el triunfo cuencano agónico, un gran potente remate de Andrés Ríos, que junto, bueno, es lo mejor del Cuenca, sin duda son sus extranjeros, ¿no? Con Damián Manso, cuando lo dejan, son de lo mejor, pero para mí la figura realmente es Andrés Ríos, porque es un jugador que rinde en momentos un poquito más críticos para el Cuenca. Tema con Manso es que cuando está libre te baila, pero ya le marcas un poquito, desaparece. Este Andrés Ríos está presente mucho más tiempo, no solo en el marcador, sino movilizando en general al cuadro cuencano. Yo creo que sí, te había dicho que es un buen elemento Andrés Ríos, pero para mi criterio es muy come goles. O sea, cualquiera que lo ha visto jugar al Cuenca sabe precisamente que es una figura Ríos, está presente, corre, le gusta arrancar de muy atrás, va por arriba, dribla, también hace presión, le gusta recuperar el balón, se fabrica sus propias jugadas, es bastante completo este jugador, pero se pierde muchas oportunidades. Últimamente como que se ha afinado, marca también a semana seguida Andrés Ríos. Sí, así es, ya lleva unos 7 goles, me parece. Está levantando Andrés Ríos su séptimo gol, imagínate. Así es. Pero yo considero, de lo que le he visto jugar en el Cuenca, recuerdo un partido con Liga, recuerdo un partido con Barcelona, en los que en Guayaquil, por ejemplo, me acuerdo con Barcelona, con Liga, perdió gran cantidad de goles, me acuerdo bastante, y Ríos, no te digo, no es un mal jugador, pero sí debe en la definición, es mi un poco mi criterio. Bueno, aquí da unos 3 puntos importantísimos, ¿no? Eso sí. Marcando gol en el minuto final del partido. Eso sí, ¿para qué? No hay por qué olvidarse de ese detalle. Y con eso el Deportivo Cuenca también se pone a buen recaudo con el tema descenso, que hubo un momento en que era último y reúltimo. Pues, y con toda la cuestión de las deudas y que se iba el técnico y todo, parecía que se destrozaba y se caía a pedazos del Cuenca, pero demuestra que sí se puede, ¿no?, sobrellevar un mal momento, amargo trago que tuvo que pasar este equipo, y se está reponiendo, que es lo importante. Y Fabián Farías está apuntando, llegando ahí a un buen, no sé si es que haya sido director técnico principal él en alguna otra ocasión, pero está labrándose una buena carrera así, levantando este equipo. Buen nombre al menos en ese sentido, ¿no? Partido entre Macará y Barcelona, 0-0. Aquí vienen dos partidos que para mí fueron más o menos similares. Aunque bueno, el Macará-Barcelona, a pesar de 0-0, fue un poquito más vistoso que el Liga de Quito, Liga de Loja. Lo que me gustó del Macará-Barcelona es que hubo más ida y vuelta, sobre todo final de primera etapa, final de segunda etapa, el partido se prendió y te dejó como interesado en el juego y te dio siempre la intención de que iba a haber más goles. Decir también de este Macará Barcelona que el que más llevó, creo, en esta fecha, a pesar de haber sido pobre la asistencia en, para lo que usualmente pone Barcelona ya en Ambato, para lo que acostumbrado a ver, pero fue el que más llevó gente, oye, y si es sí. Si es una pena que no, y claro, llevó gente, pero la llevó Barcelona, porque Macará, esto, si, ¿sabes qué? Esto a mí no me agrada, y esto sí lo voy a decir, porque yo he visto a la hinchada del ídolo ambateño, como es llamado Macará, asistir en un buen número, por ejemplo, cuando Barcelona definió cosas importantes en el Bellavista. Por ejemplo, cuando jugó para no descenso en el 2000, hubo bastante hincha de Macará. En esta última ocasión, en el 2009, bastante hincha de Macará. Claro que Barcelona puso el resto y la mayoría, pero qué mal, pues, que cuando de Barcelona mejor, estaba bueno. en malos momentos, más bien ha ido la hinchada de Macará. Y ahora que Macará necesita el espaldarazo, ¿dónde está la hinchada? O sea, eso es un punto para mí totalmente negativo, porque el resto de la gente la puso Barcelona mayoritariamente. De ahí el juego fue bastante equilibrado. Para mí un primer tiempo favorable a Macará. Sí, pero equilibrado, no creo que fue así tan beneficioso. Bastante favorable, creo yo, para el Macará. Yo diría que, por ejemplo, Barcelona también pudo marcar en el primer tiempo. Carlos Quintero en el primer tiempo tuvo dos o tres oportunidades. Yo destaco dos corridas de Michael Arroyo a su más puro estilo, ¿no? Como quebrando en diagonal, apilando rivales y buscando cambiarse de perfil hasta rematar. Una de esas le salió muy arriba y otra de esas, si más no me equivoco, pegó en el palo o pasó muy cerca de Barcelona. Barcelona estaba sin Perlaza, estaba sin Oyola, sin Díaz, sin Nahuel Pan, que parece ser le pesa mucho a Edison. Dos partidos que no jugó Nahuel Pan, los perdió, ahora no juega Nahuel Pan, no pudo ganar Barcelona. No digo que va a entrar Nahuel Pan y va a ganar Barcelona, pero evidencia que el poder ofensivo que acarrea Nahuel Pan para Barcelona le es muy útil. Le es a muy las útil, claras no hay duda. Es la actual figura. Sí, no hay duda, le es muy útil y lo está extrañando. ¿Por qué? Porque Carlos Quintero, ya lo habíamos visto en el Macará, siempre arrancaba de mucho más atrás y justamente no era un gran definidor, no era el 9 goleador así tipo Narciso Mina, tipo Nahuel Pan, o sea que son hombres mucho más finos para anotar, muy goleadores indiscutibles. Quintero siempre fue más de por fuera, de habilitar, de compartir las jugadas ofensivas. Y acá Barcelona jugaba prácticamente sin un piloto claro de ataque, porque sí me agradó ver que Ayoví y Quintero se rotaban, ¿no? A veces uno iba por dentro, otro iba por fuera. Regresó Michael Arroyo, le tocó alinear sin Grueso, que creo que para Barcelona es una gran baja, Edison. Joven Aarón Peñafiel. ¿Era descanso o algo por el estilo? Cuidándolo para el clásico. Sí, se lo hizo debutar un chico Peñafiel, muy poquito, casi ni se lo vio en la cancha, se lo puso luego a Brian de la Torre, que fue mucho más incisivo, sobre todo para atacar, creo yo, y eso hizo que el segundo tiempo sea más equilibrado, porque, insisto, para mí el primer tiempo se lo lleva el Macará, una vez más como la metáfora del boxeo por los puntos, en el segundo ya se equilibra un poco de fuerzas, más aún con la entrada de Penilla. José Ayoví últimamente con Costas está teniendo una labor bastante de sacrificio. Le está enseñando a jugar. O sea, no sé si compartas, porque los elementos de ese tipo y en el puesto de Ayoví tienen que jugar así. El tema es que, claro, no solo una vez que pierdas la bola la veas más pasar, sino loco, que sí, corras sí. A buscarla. Cristiano Ronaldo, con todo lo superstar que es el pana, marca, porque Cristiano Ronaldo marca, loco. Cristiano. Y el man pierde la pelota y baja a recuperarla. Claro, es la escuela europea. El tema por es favor, claro, si lo hace Cristiano no Ronaldo, ¿cómo no lo va a hacer José Ayoví? José Ayoví, claro, le está costando, creo yo, sobre todo en el aspecto físico, porque este ritmo de juego lo funde. A mí me parece... Y perdón, y nos vamos a detener ahí un ratito, tal vez en Ayoví, no sé, tal vez no. Pero dale. No me agrada tanto ver un jugador con tantas condiciones y tantas posibilidades limitarse él mismo. Es como que él se autocensura. Puede mandarse la gambeta, correr, definir o hacer el pase, lo que sea, pero él prefiere hacer una gambeta, inexplicablemente se frena, la devuelve. Es un jugador que se reprime muchísimo en el campo de juego. No entiendo la verdad por qué, pero condiciones tiene para ser, no sé, un guerrón así de ese tipo, ¿no? Esos jugadores que se comían la cancha, que iban de arriba abajo. ¿Y qué tal viste a la hormiga Paredes? Esta vez se lo alineó preferentemente en la primera línea, en la defensiva. Tú sabes que no me agradaba mucho el juego de Paredes, pero ya lo estoy viendo afianzarse. No sé qué opines de eso. Fue bueno para Paredes comerse banco un ratito, comerse en cemento. Se había manejado, ¿sabes? Entre prensa, tú escuchabas el comentario, pero siéntenlo a Paredes si no está jugando bien, siéntenlo a Michael Arroyo si no está jugando bien. Acá pensábamos igual, y sí le hizo bien, pues, y más que todo Paredes, como que el apoyo del técnico, eso es mérito de Costas. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, ya Costas no le gusta cómo dirige Costas. Ni siquiera cuando salió campeón Barcelona había gente incluso que no le gustaba, bueno, cómo dirige Costas. No le, ya tú sabes, no le calza, ya tú sabes. pero mira, Paredes, si llega a figurar más en Barcelona, que yo creo que lo va a hacer, se le debe agradecer a Costas. O sea, él tiene, si hace un gol, tiene que irse a dedicarle al profe Costas, porque mira, sobre todos los insultos y gritos que le han caído a Costas y a Paredes, le sigue dando el chance, no lo ha querido relegar, y me parece lógico porque es una apuesta económica alta la de Barcelona sobre Paredes. Comprar un jugador tan caro para quemarlo hubiera sido un error garrafal, o sea, con la urgencia económica de Barcelona y con la necesidad de un jugador por esa banda además. Entonces, ya que Paredes es muy vendible, la gestión de Costas es buenísima, porque si esto le produce réditos económicos y deportivos a Barcelona por el buen nivel que puede alcanzar Paredes, tienen que agradecerle una vez más a Costas. Acá el otro que me sorprendió la posición que le puso Costas fue Pedro Velasco. ¿Qué tal te pareció? Bueno, para mí el tema es que se lo está más bien como rotando esa línea, ¿no? Hay veces que a Velasco le vas a poner defensivo, hay veces que le vas a poner ofensivo. Pero ahora fue más como volante. Para mí, Pedro Velasco tuvo una labor así como bastante sacrificada. No brilló, para mí no figuró, pero bueno, aportó un poco a, sobre todo en el segundo tiempo, a que esa dinámica no se pierda. Claro, había. Ya cuando asumó, por ejemplo, De la Torre, pudo. Y Penilla más luego, pudo Barcelona equilibrar fuerzas dentro de un partido que se le estaba un poco yendo de las manos y que no fue bueno. Interesante la entrada de la Torre, loco, porque De la Torre pateó de fuera, desbordó, entró a hacer ese juego de volante por dentro, por fuera, cubriendo también. Este es un jugador que Barcelona tiene que recuperarlo. Y ya que Barcelona no está peleando arriba, sería buena la oportunidad para que Costas le dé más chance, ¿no? A De la Torre, para que lo termine de consolidar a Penilla, que por ejemplo tuvo una clarísima oportunidad de habilitarlo bien a Quintero. Y al final del juego, no sé si recuerdas, y Barcelona pudo haberse llevado la victoria y se le queda cortito el pase. De esas jugadas en las que te nervioseas o medio te trabas y no acabas bien la jugada. Y a Penilla le ha pasado varias veces. Se ve que es un buen delantero, pero le falta más ritmo. Y yo supongo que Costas lo va a hacer. Él demuestra que a veces se demora en hacer lo que parecería lo más obvio, pero él tendrá sus motivos. Pero lo termina haciendo. O sea, si ¿sí me entiendes? Él termina siguiendo el cauce del río y haciendo lo más práctico. A mí siempre me ha parecido siempre un técnico práctico, Costas. Que hace lo que le parece lógico, lo va haciendo y la mayoría de ocasiones le da resultado. Ojalá ahora le dé chance a jugadores que provienen, por ejemplo, de la cantera de Barcelona y a otros que son más jóvenes. En vista de que Barcelona puede negociarlo a Eraso, se habla de que se puede ir a Inglaterra. Se dio el dato del Southampton de más de 3 millones. Ojalá le quede a Barcelona, ojalá el jugador le pertenezca a Barcelona. Se supone que le compró el 80% al Nacional. También para el Nacional se frota las manos. Se habla de una posible, muy posible transferencia de Díaz. Y José Ayoví, desde el inicio se quería migrar él ya a México, ¿no? Quería irse para allá. Entonces, Barcelona lo que necesita es ir probando plantilla y jugadores. Y, lo bueno para Barcelona es que sí tiene bastante plantel. Lo malo es que no han embonado también. Por ejemplo, en este partido, tú bien dices, recuerdo unas atajadas espectaculares. Oye, Banguera merece, no sé si ser titular o que le den un chance en uno de los juegos de la selección. Me parece que lo merecería, la verdad, por el nivel de Banguera. Está espectacular. Hubo una que le tapó Omar Guerra. Es espectacular, loco. Pero era quemarropa, ¿no? Y sí, la volada es felina de Banguera. Porque tú sabes que nuestro criterio aquí ha sido que tape el que sea, Domínguez o Banguera. Los dos están en un gran nivel, pero en este momento sí, puede ser que Banguera en el presente campeonato haya exhibido un nivel un poco superior al de Domínguez. Yo te diría más que nada como premio, porque a veces los jugadores también se te pueden desmotivar y todo. O sea, darle el primer partido a Banguera, darle el segundo a Domínguez, algo así puede desarrollar algún mecanismo. Sería bueno verle contra Alemania, por ejemplo. Claro, claro. Ya se lo ha visto bastante también a Banguera, pero el nivel, a mí me sorprendió el nivel de Banguera. Oye, y Mora también atajó, loco. Mucho. Para mí la figura del Macará, si no es del partido, fue Cristian Mora. Atajó muchísimo, loco. Aquí atajó que le damos muchísimo. Claro, acá que no es tanto de nuestra devoción Mora, pero muchísimo. Igual atajó muy bien, muy bien. Eso Arroyo es, sobre todo. Sí, 0-0 Barcelona, le pesaron las ausencias. Y lo interesante es ver que sí hay otros jugadores más jóvenes que le pueden dar mayor frescura al equipo, pero hay una estructura clara que Barcelona necesita. Recordemos, tiene que regresar, ya está probable a su regreso el zaguero Campos, que la semana anterior jugó en la reserva, dice que se siente muy bien, y yo creo que ese es el puntal que Barcelona le puede catapultar a pelear arriba definitivamente. Seguramente para mí Campos aparecerá en después de la jornada de eliminatorias, cuando se pare el campeonato, ahí va a aparecer Campos. De seguro, y qué bien le va a venir a Barcelona. Liga de Quito, Liga para de Loja. Que no digan que solo hablamos de Barcelona, hablemos del Macará, loco. Dime. Verás que el cuadro del Macará, yo le veo algunos cambios desde la mano de Osma. Se lo sentó a Garcés. Un 4-2-2-2. Oye, Chango me parece también que era más titular normalmente. No, en este año para nada asomaba. Temas que ninguno de los Gámez ha podido estar, porque ya sabes que los ñaños Gámez son bastante explosivos y sujetos a sanciones. No pudo alinearse con ninguno de los dos. A Azconegui me parece que se le va la gasolina muy rápido. En el primer tiempo estuvo muy incisivo a la hora de trepar y después ya desapareció. Luis Carlos y Arnaldo Vera dando hacha, lo botaron a Vera, me parece justa totalmente expulsión. Ese par de defensas que son, bueno, Arnaldo Vera es un poco más técnico, aunque más propenso a las faltas. Pero sí, son unos bastante hacheros, ¿no? Lo sufrió la delantera de Barcelona realmente. Pegan duro, loco. Sergio Mina también fue de los valores más interesantes. Banguera le atajó un par de balones a este jugador que remata muy bien desde borde de área. Omar Guerra siempre dando batalla. Valdemar Acosta por ahí se quedó también en este partido. No tenía mucho con quien jugar. Sí, y no creo que el Macará, o sea, ya aquí le hemos dado un equipo ya sin salvación prácticamente al Macará nosotros. Veamos qué es lo que puede hacer Don Piripi Osma, pero no me parece. Tuvo un Barcelona muy remendado, apenas arañó el empate. Sí, le pudo haber ganado tranquilamente a Barcelona, y eso que claro, eso sí estaba parchado Barcelona, tú dices bien, y ahora sí vamos con el juego de Liga de Quito Liga ante de Liga Quito, de Loja. Liga de Loja, para mí en el Atahualpa. Bueno, aunque no vi el Cuenca Independiente, pero para mí el juego más malo en cuanto a espectáculo fue este. El primer tiempo, bueno, empezaba bien para Liga de Quito, ¿no? Ahorita sí tenemos que especificar. Liga de Quito empezaba muy bien. ¿Sabes quién fue el mejor jugador de Liga de Quito y que en segundo tiempo lo sacan? El autor del gol, Kevin Mercado. Claro, el de mayor movilidad. Yo no sé, le ha pasado a Liga, creo que son las presiones, pero el juego es así lento, parsimonioso, y Mercado con su juventud era el que rompía la nota, rompía un poco ese letargo, y se lo saca, como tú dices. Y no sé si fue solo el cambio de Mercado, pero en el segundo tiempo Liga de Loja pudo ganar. fue un jugadón en del mercado para el del no, el de mercado para el primer gol. Una finta media, o sea, una apilada de rivales mediana, por lo menos se llevó de unos tres, define un poquito raro, pero muy cruzado, y para el 1-0 de liga, y de ahí se va quedando Liga de Quito. Viene el gol del empate de los Dohanos, un muy lindo gol de Armando Will, un zurdazo arriba, lo sorprendió a Domínguez, y a partir de este gol fue el trámite para Liga de Loja, pero entre comillas inexplicablemente, tratándose de un equipo que venía perdiendo mucho, que no gana hace ratísimo, lo dominó a Liga de Quito, que nunca se encontró, bueno, tuvo algunas ausencias, ¿no? El tema de estaba expulsado Saritama, no estuvo, qué sé yo, Gabriel Corozo, se intentó con Terremoto Santana en el segundo tiempo, pasó muy poquito. Santana es un partido bueno, un partido mal, ¿sí o no? De repente, sí. Por ejemplo, la semana anterior lo vimos jugar bien y nosotros decíamos, pero hay que intentar, quién sabe, Santana, consolidarlo. Estaba bien, entró bien, ¿te acuerdas? Y ahora un partido, pero para tenerlo en la banca. Bajísimo. Sí, eso le pasa a Liga. ¿Qué más? Estuvo Pupo, mal partido también de Pupo, perdido. La se intentó vaina, con Santana y la tampoco... Vaina. La vaina es que si no lo abasteces a Pupo, lo hemos dicho también, no, yo lo juzgaría y lo crucificaría ahí a Pupo, como a veces se lo critica, que no sirve para nada, si es que le dieras muchos chances de gol y se comiera montones, pero no es el caso, pues Liga crea a cuentagotas opciones de gol, y no son claras, así como para decir es que es culpa solo de los delanteros. Liga como casi nunca jugó 4-2-2-2. Pero con dos centrales clavados, dos volantes de marca. El uno fue Vera y el otro, si más no me equivoco, fue... No fue Hidalgo, pero fue otro... Igual para esa labor. Yo creo que no fue Mosquera. Mosquera fue. La cosa es que en el esquema que ha hecho Bauza, que normalmente maneja tres atrás... Si tú sacas del defensa, a veces como él gusta bastante de tener una solidez defensiva, o sea, por el estilo de él, sí parecería lo más lógico, por el estilo de él, digo, meter otro volante mucho más de corte, como para suplir ese sacrificio que haces al quitar un defensa. Pero no sé, pues oye, ya ha llegado también a hartar a la hinchada de Liga un poco la falta de ánimo que parece a veces tienen los elementos de sí, jugó, cuadro blanco. Sobre todo jugó muy lentito, sí, muy poco incisivo. Creo que eso es lo que más le reclaman. Y el segundo tiempo, claro, fue, ponte, para mí, espectador neutral, aburridísimo. Sí, aburrido. Casi me duermo. La plena casi me duermo. Bueno, habíamos hablado del gol del empate de Armando Huila. Ya te dije. Bola sí. Profunda, la agarra Huila, zurdazo. Huila no ha sido titular normalmente en el... O sea, últimamente yo recuerdo dos o tres alineaciones en las que no fue titular en Liga aquí de Loja. El tema es que a Eric Castillo, que era el media punta, se lo bajó a marcar la banda derecha. Y ahí se lo incluyó a Huila. Sí, marca. Recordemos que fue sensación este jugador en algún momento y sí le debería pues aportar mucho más a Liga de Loja. De ahí como que pactaron el empate, Eddie. Sí, el segundo tiempo fue bastante aburrido y bastante crítico por la hinchada, ¿no? Y se fue, sí, el segundo tiempo nomás fue recibido con pifias, digo. Lo del final del partido fue un poquito bastante. Creo que, a ver, Esteban Paz, el directivo de Liga, ha dicho que ya se está viendo las oportunidades de contratar para la segunda etapa. Lo escuché decir que se está viendo un delantero. Él fue claro, se está viendo un delantero. Y de ser el caso, ver qué otra necesidad puede tener Liga. Pero tiene él apuntado más a que sea en la volante ofensiva, me parece. O sea, sí, dos hombres para adelante, lo que piensa él. ¿Marchará? ¿Quién marchará, crees tú? Si es por extranjeros, depende de los contratos. Aquí hemos insistido que, bueno, pero podría ser Vera, podría ser. Porque sí tiene reemplazo, más que nada, ¿no? Sí tiene reemplazo. No sé cómo es el tema contractual con Viti, pero yo a Viti no lo sacara. No sé cómo sea con Pupo el tema. Creo que por ahí la baja sería Pupo, pero igual. Yo no lo sacara ni a Pupo ni a Viti. Pero entre los dos, por ejemplo, ¿con quién te quedarías? Con Viti. Claro, yo también. Eso en cuanto es lo que se está manejando ahí. Ya Canuto sin avala. Hasta la figura. No, ha sido un buen defensa, muy buen defensa. Lo hemos destacado constantemente aquí. Otro equipo que está buscando recambio y contratar y suena mucho ya es Barcelona. Se ha hablado de Castillo, lo busca desde hace tiempo Barcelona. Castillo no lo ha podido sumar, pero fuertemente se ha hablado de esto, en verdad. Yo creo que le vendría muy bien a Barcelona, loco, porque ¿qué pasó con Barcelona en Copa Libertadores? Había muchos jugadores que era la primera ocasión que disputaban este torneo, otros que ya lo habían disputado antes, pero parecía igual que era la primera ocasión. Y, por ejemplo, Barcelona en cara a Sudamericana, tener jugadores de alta calidad, de estirpe, te va a hacer que te pares bien, pues, y que no te sorprendan. Yo no digo que Barcelona haya salido, por ejemplo, tímido en la cancha del Nacional de Uruguay, pero ¿qué le faltó experiencia? Porque se dejó madrugar. Si ese es el partido que Barcelona le tuviera todavía jugando Libertadores. Básicamente. Sí, loco, pero los jugadores se dejaron calentar la oreja. A Castillo yo no creo que le puedan hacer eso, por ejemplo. A Campos no le van a hacer eso. Y por eso te digo que Campos es un elemento que a Barcelona le va a dar muchísimo cuando regrese. Se ha hablado y leí, creo que esto sí era mucho rumor, ¿no? Pero así, soltando la boca un poco, de Alustiza. El chavo Alustiza a Barcelona. Así decían, porque con Castillejo se quiere solucionar la cosa. No da Castillejo. Se quiere solucionar su salida. Claro, no. Lastimosamente para este jugador no mismo ha rendido. La pena es que es así. Algo se le ha visto en una que otra jugada, pero ha tenido oportunidades para demostrar. Por ejemplo, yo te digo, el Pichón Quintero se ha comido muchos goles, pero tú ves de él correr, participar, generar jugadas, presionar. En cambio, Castillejos creo que ya se le fue hasta la gana como de intentar pelear. O sea, ya renunció él a la posibilidad de triunfar acá en Ecuador, me parece. Y Barcelona está buscando otras opciones. Oye, pero Chavo Alustiza con Nahuel Pan me parece una salvajada de delantera. Sería muy bueno. Si ahora, lo que yo lo que te digo también, Edison, es que hay que pensar. Bueno, tú dices, se va a Arroyo, un sueldo carísimo que se le va a Barcelona. Si lo traes a uno de esos dos de México, lo puede cubrir. Digamos, como se va el uno, viene el otro, ya. Tienes la partida ahí creada. Pero si traes otro jugador que estaba timbrando en México altísimo, se va a inflar más la plantilla y los pagos de Barcelona. O sea, pues si sale Castillejos, sí. También tienes un... Pero Castillejos no es bajo, no es caro. No creo que sea caro Castillejos. Sí, un jugador que vino de B, Alustiza, pero... Un jugador que vino de la B, pues... Goleador de la B, ese era su máximo precedente. No creo que sea caro. Eso es Eddie. Bueno, vamos a la siguiente pausa musical. Al regresar, un poquito de ecuatorianos en el exterior y sobre todo el tema México, que es el que se pone candela en este momento. Un poquito de fórmula, de tenis. Bueno, ¿y qué nos vas a poner en este momento? Vamos a ir con algo de Snoop Dogg y Pharrell, este clásico, bueno, no sé si clásico, pero muy conocido y sabroso tema. Beautiful, grabado por cierto ahí en Brasil, si no estoy equivocado, ¿no? Ah, sí, el sí, videoclip. Sí, sí. Hasta el, claro, el pegó, videoclip y todo. Pegó la pegó el tema, pegó el videoclip. Shit. Come on, baby, boo, you got to get into it. Going forward to play with the cool wit. Yeah, yeah, you know I'm always on that cool shit.

cómo no, estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies, Eddie. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes solicitar a través de electrosupplies.net. Continuamos con nuestro programa. Se nos olvidaba decir, bueno, hoy se va a jugar el juego de Melegues hoy, ¿no? Hoy es a las 19:30, muchos quienes nos escuchen probablemente ya sabrán el resultado, pero el tema es 19:30, Emelec recibe al Deportivo Quevedo. De ese juego hablaremos en el próximo podcast. Seguramente. Fecha de Serie B, la número 3. Lo último que quería decir, por cierto, se le había causado un poco de muchos comentarios la sanción a la cancha de Liga que se ratificó. ¿Tu criterio, Eddie? Bien que se haya ratificado, para mí se hace cumplir la ley. Se sabe perfectamente que no se debe pasar repeticiones de jugadas en las pantallas gigantes. Bueno, Liga vuelve a incidir en esto, así que tabla, porque no aprende. La cosa es que insiste, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, Paz Hijo, que no se pasó ninguna jugada polémica, porque el reglamento apunta hacia una jugada o acción que pueda ser polémica y que pueda generar, lógicamente, disturbios, mal ambiente y toda la cosa. ¿Cómo mismo es el reglamento? ¿Polémica o jugadas en general? Porque jugadas, el tema ya pasa a ser súper subjetivo. Jugadas incidentes, o sea, jugadas que tengan alta incidencia, jugadas que puedan generar polémica, no se las puede reprisar. ¿Por qué? Porque le puedes cargar encima a la hinchada al árbitro, sí. Porque puedes generar mal ambiente y violencia. O como fue en esa ocasión que se revirtió una sanción. Exacto. Yo creo que eso es malo. O sea, yo creo que está haciéndolo mal, Liga, y más bien ya hay que, o sea, en eso está dando un mal pie, pues, el dirigente de Liga al decir que no, pues que ellos pueden demostrar con mil argumentos que no hay polémica, que no hay nada en esa jugada y que no se los debe sancionar. Bueno, el tema es, ya saben, pasa eso y le ponen especial atención a la cancha de Liga, así que debes ponerte pilas y evitarte el mal sabor de boca. Creo que lo más fácil es utilizarlo con jugadas agradables. A veces hay buenos movimientos, pasar la hinchada, pasar a chicas bonitas, loco, eso tienes que hacer. Sí, es que él dice hay que defender nuestra pantalla porque debe usarse como parte del espectáculo. Para eso le invertimos la plata en ella. Por eso, úsala bien, loco. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que sí es tabla para quien opere, por ejemplo, la pantalla, ¿no? Hay mucha chica bonita que va a la cancha de Liga, les puedes enfocar cualquier cosa, loco, de hinchada, puedes hacer producción, pues, loco, para eso tienes la tecnología y esos marcadores electrónicos, puedes hacer promocionales, bonitos, cosas, el escudito de Liga, vamos Liga, cosas, lo que sea, lo que sea, pero ya es algo en lo que se ha neciado porque no es la primera vez que ocurre, y por ahí la gente también decía, en cambio la sanción se me hace muy baja porque no es la primera vez. No sé, la verdad, yo creo que lo que sí es que tienen que deponer, pues, esa actitud de hacer un mal uso y de contraponerse contra las autoridades. No, a la larga te sancionan igual, ¿cierto? Bueno, vamos, ¿qué nos ibas a contar? El viernes hubo tres juegos. Imbabura le ganó 1-0 al Espoli. En el primer tiempo, gol de Galo Vázquez. Azogues le ganó 1-0 a Ferroviarios. Gol de José Flecha. Ese viernes de noche estaba tan desocupado que me puse a ver este partido. El arquero de Ferroviarios es un desastre, loco. Desde el primer tiempo dio tanta papada el hombre que 1-0 suena poco por el triunfo de Azogues. La UTC le ganó 3-1 a Técnico Universitario en Ambato. La gente está molestísima. Hay un cuadro ambateño que está rompiéndolo con el Mushu Bruna, pero es muy nuevo. El Técnico Universitario es un cuadro con más arrastre popular y eso estaba poniendo muy molesta. Casi todo Ambato está enojado. Imagínate, le va mal al Macará, seguro candidato para el descenso, y el técnico de estar no segundo, tercero, ya no va a ascender, y eso pierde, está claro. Pierde de local contra un candidato a irse a segunda, como el UTC, y 3-1, pero chirleados, no solo. Está claro lo que va a pasar. También estaba tan desocupado que me puse a oír radios ambateñas y y el tema era que la o sea, entrevistaban a la afición y muy decepcionada, ¿no? Decía muy justa la victoria. La transmisión de Imbabura, muy chistoso, ¿no? Porque gente, bueno, obviamente tú ya hemos contado que las transmisiones de provincias más pequeñas son extremadamente parcializadas a sus equipos. No creo que esté mal, pero es un poquito anecdótico, ¿no? Pero el tema es que por ahí pasaba una jugada contra el Imbabura, pero este árbitro hacía como con una rima que termine en grosería, y cuando ya iban a decir la grosería se censuraban marcando el teléfono de la transmisión. Buenísimo, no, a mí me pareció muy chistoso. Chistoso, ya. Ya, de aquí, el sábado, River le ganó con las justas 1-0 al Municipal Cañar, mientras que en Chone, el Olmedo le ganó 3-2 a la Grecia. Para mí, lastimosamente, le veo ahora sí al cuadro de Chone muy y serio candidato a irse a segunda categoría. Una pena, para mí una completa pena por todo lo que le quiero a la provincia de Manabí, pero se va a ir a la segunda. No hay quien le rescate a este equipo. Que lo había jugado muy bien el Olmedo, además, en la contraparte, decir, por el ciclón. Sí, y eso sí, el ciclón está en buen camino, es un gran fuerte candidato al ascenso. Recuerda que tuvo un par de resbalones por ahí, me parece que uno fue con el Ferroviarios de local, no sé con quién fue de local, te acuerdas que no sacó su resultado y cayó un poquito en la tabla, pero está repuntando. El que sí no suelta a la presa es el Mushukruna, le gana al Aucas. Ya habíamos dicho que era difícil, no le veíamos al Aucas ascendiendo esta temporada. Este era el partido Pepa del Aucas. Y no le veíamos en principio acá ascendiendo al Aucas, ¿verdad, Eddie? Yo no le veía. Pero yo tampoco le veía al Mushukruna como claro candidato. Yo no. Mushukruna tiene un equipo muy sólido, tiene estos dos uruguayos, Quirino y Tarragona, incisivos delanteros. Tiene gente que con mucho recorrido en Serie A, un poquito con experiencia, que tal vez ya no están para Serie A, pero que en Serie B están apuntando mucho. Es un cuadro muy sólido y no por nada está puntero. Y bueno, ahí quedó el Auquitas. Estará... Este es el partido y no lo logró. Ajá. Y ahí se va a quedar. Y por lo menos así se ve más que negro el ascenso para el Aucas. Oye, Camillo Gómez ya chao del fútbol, ¿no? Se va a dedicar a ser asistente técnico, escuché. A ser asistente del Piripi. Ajá. Y bueno, chévere, ojalá que siga teniendo oportunidades de trabajo. Un jugador que ha dado mucho por el fútbol ecuatoriano. Sí. Una trayectoria muy amplia, con varios clubes, siempre muy profesional, siempre, casi siempre protagonista. Macará. Incluso selección ecuatoriana. Selección ecuatoriana, claro que sí. ¿Jugó en el Cuenca el Camello? ¿Cómo? ¿Jugó en el Cuenca el Camello? En el Olmedo, salvaje figura junto a Esqueleto. ¿Y en el Cuenca? ¿En el Cuenca? También fue campeón, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso con la Serie B y demás. Ecuatorianos en el exterior, la gran figura ecuatoriana fue Cristian Benítez, que con dos goles al archir... Bueno, recordemos las dinámicas del fútbol mexicano. El superclásico es América con Chivas, los dos clubes con más hinchada. Pero el regional. Pero digamos que el regional y en el que hay más pica entre sus hinchadas, donde se pone la cosa hasta más grosera y todo, es el América con Pumas. Y en este partido, Cristian Benítez se viste de héroe, remonta a un marcador que venía siendo adverso y con dos golazos le pone al América en semifinales. Este equipo, digamos que es de los que menos me cae en México, pero solo por Chucho Benítez, ojalá sea campeón. El tipo queda como leyenda de la América, si lo logra. Yo creo que ya es casi una leyenda. Es casi, pero el tema es que se queden casi. Si queda campeón, verás que la América hace rato se ha cansado de hacer goles, pues, el Chucho Benítez. Y yo te he dicho, algunas veces, antes te acuerdas que estaban pasando el fútbol mexicano acá en Ecuador. Y yo cuando lo vi al América, loco, excelente en ofensiva, un desastre en defensa. Un equipo malo en defensa. Y todo lo que, mucho de lo que ha conseguido este equipo se lo debe al Chucho, porque a veces esos marcadores son 4-3, 2-1, 3-2. El tema es que con el América pasa lo que pasó con Barcelona. Ya tiene mucho tiempo sin ser campeón. Es un equipo tremendamente popular, con mucha presión de mediática, de hinchada, demás. Y que ya el tema es la ansiedad, ¿no? Este equipo ya quiere ser campeón y si es que Benítez como máxima figura le lleva el título, loco, le hacen una estatua. Es leyenda, pasa a ser leyenda en México. Lo va a conseguir, seguramente lo va a conseguir. Ojalá. No, es que ya es duro, pues de aquí. Ya se vienen las semifinales. Se viene contra el Monterrey. Monterrey es, ¿no? Claro, flamante campeón de Concacha. Uh-huh. Champions, un rival nada fácil. Y pasó a propósito el Monterrey, hablando del rival de la América. ¡Monterrey! Le voy al Monterrey. Casi un regiomontano, güey. Este fue contra, pues te digo que es el clásico del norte contra el Tigres. Y claro. Monterrey. Oye, Tigres que en Libertadores pisaba duro. ¿Cuándo fue? Hace unos 2 años. Fue. Ajá, ¿te acuerdas? Un buen equipo. Ya, el cuadro de Montero y Rojas se quedó con el Cruz Azul. Pasa la máquina cementera a semifinales. Se medirá al Santos Laguna, que le ganó al Atlas. Este Santos Laguna que ha albergado a muchos jugadores ecuatorianos. Nuestra sucursal, loco. Quiñones, Chivo Suárez, etc. Y así ya nomás. algún otro jugador estaba viendo ya por acá, por Ecuador, a propósito. Es que Herida está en el sub-20 de Santos. No, pero ahorita, y ahorita se me escapan, ya es para el siguiente programa a ver si se recopila un poco de varios, porque algunos fichajes suenan por ahí de salidas y todo. Bueno. Se le entregó el trofeo de campeón de la Premier al Manchester United, haciendo el homenaje del último partido de Alex Ferguson en Old Trafford. Un lindo espectáculo, no muy emotivo, pero eso sí, el boss no soltó una sola lágrima a su más recio estilo. Claro que por dentro debe estar siendo un cúmulo de sensaciones, no es un robot el hombre. Solo estaba colorado nomás, como siempre. Sí, solo se puso un poco más colorado de costumbre. Y ya, bueno, de ligas europeas vamos a hablar en el otro programa. Algo de Fórmula 1, Gran Premio de España, una llegada... ¿Viste? Fastuosa llegada de los vehículos de Fernando Alonso en helicóptero, les fueron a dejar... Bueno, el tema es que no seas a los cuantos siglos y si no es primera vez es que un piloto español gana en España. Entonces fue la fiesta en un Gran Premio de España, que la pole position fue para los Mercedes, para Rosberg y Lewis Hamilton, pero fueron madrugados por Alonso y por Vettel en la salida, que fueron tomándose los lugares de los Mercedes, que tuvieron una pésima estrategia, alargaron con una goma muy blanda, la cual les hizo que se queden muy rápido en rendimiento. De les pasó Kimi, que está haciendo unas grandes, la Lotus está haciendo unas grandes estrategias, sobre todo Raikkonen le está haciendo aguantar mucho a las llantas, y entonces eso hace que tenga que parar menos y termina peleándose los primeros lugares. Fue un buen segundo lugar frente a Alonso, que hizo un carrerón, sin duda. Tercero Massa. Tercero Felipe Massa. A los tiempos vuelve a irle tan bien. El cuarto lugar fue para Vettel, por lo que Kimi ya le descuenta en el torneo. El quinto lugar, si más no me equivoco, fue para Mark Webber, ¿no es cierto? No me acuerdo, a ver, déjame ver. Sí. Mala carrera para los Mercedes, pésima carrera. Rosberg para tuvo la pole position, ¿no? Sí, los dos de Rosberg fue. La perdió. Terminaron lejos. Oye, y Rosberg repite pole position, creo que fue. Ese sí, el dato. Igual, ¿no? Le fue mal. Ajá, y le volvió a ir terriblemente mal. Siguiente gran premio será de Mónaco. Mónaco, el gran premio del glamour. Vamos viendo las clasificaciones actualmente. Se correrá en 2 semanas el Gran Premio de Mónaco. Actualmente el mundial queda de la siguiente manera: primero Vettel con 89, segundo Raikkonen con 85, tercero Alonso con 72, cuarto Hamilton con 50, quinto Massa con 45, sexto Webber con 42. Claramente se ve que la disputa del título va a ser entre Vettel, Raikkonen y Alonso. Aunque Kimi solo ha ganado una carrera, más las han ganado el alemán y el español, ha sido muy consistente y sólido lo de Lotus, sobre todo lo de Kimi Raikkonen, ya es maduro, pues ya es un hombre de 30 y pico, ya no es tan alocado como antes. El pibe sabe. Y ya la ha gozado. Y ahora siempre ha terminado las carreras, casi siempre en el podio, y de una consistente forma está peleando el título. El Open del Masters de Madrid lo ganó Rafa Nadal, que está barriendo, y ahorita que estamos en polvo de ladrillo, Y por suerte ya no es el polvo azul del que se quejó el año pasado. No sé. Es que el año pasado hicieron... Sí, sí, me acuerdo que se quejó. Ajá. Le ganó 6-2, 6-4 a Wawrinka, el suizo. Y la gran... Digamos que la gran sorpresa fue la eliminación de Federer a manos del japonés Nishikori. Cuartos de final. También la de Nole, de Novak Djokovic, a manos de Grigor Dimitrov, el búlgaro, que dicen que es la gran promesa de tenis, que espérale un par de temporadas más, que será la gran sensación. ¿Y qué más? Y espérale al búlgaro Dimitrov. Aguántalo ahí, sentado. Nole, ponte pilas con él. Sentado que te canses. En las chicas ganó una vez más Serena Morena, le torteó a Marita Sharapova. Un abuso ya. Sí, le tortea siempre. Ya no hay forma. Está en un gran nivel. Bueno, Serena Williams sin duda es ya leyenda en el tenis. Es una tenista que se ha mantenido en la élite ya 10 años. Más de 10 años. Como quiera, si no me guste cómo juega. Bajará de la élite cuando ella quiera bajar, ¿no? Retirarse más o menos. Gana. No hay quien le saque, pana. También es la potencia física de Serena, ¿no? Sin duda. Aguanta mucho. Sin duda, sin duda. Rendidora la Morena. Rendidora. Bueno, vamos a entonces a pasar a la tabla de posiciones para ya despedir el programa. Así es, vamos con las tablas en fútbol y asociados. ¿Cómo va la tabla, Edison? Primera A, cuéntanos. En Serie A, todavía lideratos de Melec con 3 partidos menos, 32 puntos más 13 de gol diferencia a la espera del juego con el Quevedo, que es de esta noche. Segundo lugar, Deportivo Quito, 31 más 18. Tercero, la Católica, 28. A ver, no, tercero es Liga, con 28 más 4. Cuarta, la Católica, con 28 y 0. Quinto, el Independiente del Valle, con 23 más 2. Católica tiene 29, a ver, 8 por 3, 24. No, así bien estamos. Independiente del Valle, quinto lugar, 23 más 2. Sexto, Barcelona, con 22 más 6. Séptimo es el Quevedo, que todavía no juega con Emelec, 18 menos 2. Octavo el Nacional, con 18 pero menos 5. Noveno el Manta, con 17 menos 3. Décimo el Cuenca, con 17 menos 8. Décimo primero Liga de Loja, 12 menos 8. Último Macará, 10 menos 17. Tendencias, ¿no? Liga de Loja y Macará muy mal. Desde el Quevedo hasta el Cuenca, el que resbala puede meterse en problemas, pero todos están a buen recaudo. Media tabla para Independiente, para Barcelona. Liga Católica todavía queriendo buscar la punta, pero ya muy alejados. El Quito es el único que mantiene la esperanza, creo yo, de algún momento alcanzar al puntero Emelec, que sigue siendo el gran favorito. Serie B, Mushukruna en primer lugar con 30 más 4, segundo el Olmedo, 28 más 10, tercero River, 25 más 6, cuarto Aucas, 22 más 1, quinto el Técnico, 18 más 1, sexto Imbabura, 17 y 0. Séptimo el Cañar con 16 más 1, octavo el Azogues, 16 menos 3. Novena la UT de Cotopaxi, 15 menos 2. Décima la Espoli, 12 menos 3. Décimo primero Ferroviarios, 12 menos 7. Décimo segundo Grecia, 11 menos 8. Aquí vemos a las escuadras de Grecia, Ferroviarios y Espoli en serios problemas. UTES, desde Limbabura hasta el UTC, y no están tan lejos. Igual, cualquier resbalón les puede comprometer seriamente desde el séptimo al noveno en una Serie B que se ve nomás las polarizaciones en cuanto a los presupuestos. Mushukruna y Olmedo muy sólidos. River y Aucas a la espera de un resbalón, sobre todo del ciclón, porque el Mushukruna viene muy embalado, pero personalmente lo dudo mucho. Están perfilándose tanto el cuadro de Riobamba como el cuadro del Ponchito, como los candidatos a ascender a Serie A. Y estamos llegando al final de Fútbol y Asociados, cerrando el programa. ¿Qué más falta decir, Eddie? Más que... no mucho más. Gracias la por escuchar. De jueves hablaremos de fútbol internacional, de las ligas europeas, Copa Libertadores. Y ya nos vamos. Así es, un gusto a todos que le hayan pasado muy bien con sus familias en Día de las Madres. Así a es. Nuestras amigas claro. Madres, un saludo enorme a nuestras madres, que gracias por aguantarnos. Sin duda, sin duda. Yes. Hasta la próxima. Che, esto es Fútbol Asociado. Hola,